Esto para que me recuerdes. ¿Cuánto tiempo? Mírame a los ojos y dime que no me extrañas. La Paria 2012. Partes, te confundo entre la gente. No pasa un instante que no piense cuántas veces compartimos suavemente la alegría de besarte, de quererte, que marcaron mi pasado. Y no sé cómo vivir este presente de soledad. Y no sé cómo borrarte de mi mente. Problemas de cualquier pareja, pero esta vez creo que son cosas de. En esta ocasión con algo de hip hop romántico. Adelante, la puerta está abierta para esa gente enamorada. Y ahora tú te alejas, ¿qué puedo decir? Que seas feliz al lado de la persona que tú quieras. Pero la historia de nuestro amor nadie la podrá borrar hasta el día en que yo me muera. Pero la historia de nuestro amor nadie la podrá borrar hasta el día en que yo me muera. Hasta el día en que yo me muera. Hasta el día en que yo me muera. Es inevitable pensar que tú logras hacer todo esto en mí. Y eso va para los panas que somos algo diferente. Se enfocan en tu belleza y te guardan en el fondo de mi alma. Y le dedicamos esto a esa persona muy especial. De un corazón enamorado. ¡Escucha! Me siento diferente gracias a ti. ¡Ay, qué chévere! ¡Saludamos ahí para la gente de Una Mucho! ¡Vaya ahí! Me siento diferente gracias a ti. Te quiero, amor. Logras tantas cosas en el fondo de mi pecho. Los momentos que pasamos únicos y mágicos. Porque el amor que nos tenemos nadie lo podrá cambiar. Porque cuando estoy contigo no me importa lo demás. Aliviaste esta herida, me sanaste el corazón. Le doy gracias a mi Dios por ponerte en mi vida y sanar este dolor. Cada beso, cada abrazo, cada instante me hacen delirar. Porque tú eres la persona que me enseñó a amar. Eres la razón de este sentimiento tan profundo. La dueña de mi vida que no me deja solitario y vagabundo. Vagabundo. Recuerda la promesa que te hice una vez, que te querría por siempre. Eso solo se dice una vez. Y tú sabes bien que no miento, porque Cupido me dio con la flecha del amor eterno. Chévere, saludamos allá a todas las panas, a los peluches, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Chévere, los peluches, a los tiempos, a los años, en la cabina de DJ Adi Power Sistemas. ¡Vamos ahí, mi hermano! Que le mienta a todo el mundo, al negar que mi corazón ya no siente nada por ti. A mi lado yo pienso que no vale la pena vivir así y prefiero morir. Este cariño que te tengo es muy difícil de esconderlo y cada día por dentro muero. Es que no puedo más si junto a mí no estás. Quisiera ir por el camino en donde vas. Y es más, quisiera preguntar si piensas en mí. Es muy difícil saber que viviré sin ti y es así. Hiciste de mis noches un poema. Maldito corazón, arranca de mí toda esta pena que me envenena. Por estar a tu lado lucharía contra viento y marea. Te doy mi vida entera, no puedo callar más esto que siento. Quiero es que amar, me hace falta el brillo de tus ojos, mi lady. Y el dulce aroma de tu piel me vuelvo loco. No sé, fuerte para todos los panas, los peluches, los SP. Que despierto, no para puedo los panas. Mi futuro es incierto al no tenerte. Maldita suerte la que me ha tocado. He buscado y no he encontrado cómo olvidar. ¿Será que fue parte de mi imaginación o en los recuerdos de mi mente me encuentro atrapado y me obliga a recordar el resplandor de tu mirada que me hipnotizaba? Algo me pasaba, no sé, y todavía no lo entiendo. ¿Cómo fue que apareciste? Me diste y después te fuiste. El barco en el cual llevaba todas esas ilusiones, tú hundiste las estrellas de mi cielo. Las desapareciste, apagaste esa luz que me iluminaba. Ahora en mi vida todo es tinieblas. No puedo encontrar el camino a la felicidad. Tendré que aceptar la realidad de vivir en el mundo de la fantasía. Viajar a través de ella y besarte como antes yo lo hacía. Y sentir esa esencia de tu boca al sentir que la mía toca en un beso de despedida. Para irme a la realidad de mi vida que ya está perdida. Solo y vacío, atrapado en este inmenso frío. Grito que hice mamá. Tu recuerdo me duele en el pecho. No puedo sacarlo, el camino es estrecho. Y quisiera morir lentamente al saber que mi mente no puede sacarte de allí. Y tu recuerdo me duele en el pecho. No puedo sacarlo, el camino es estrecho. Y quisiera morir lentamente al saber que mi mente no puede sacarte de allí. Recuerdo cuando éramos un complemento. Compartíamos el sentimiento sincero para sentir. Tu mano cálida en la mía, sentía que era lo que era. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera? Que cuando esa persona se acerca, el alma se te escapa. ¿Alguna vez has querido gritar un te amo, sin importar lo que piensen de ti? ¿Alguna vez has contemplado los ojos del ser amado y te ha hecho sentir que tú sin él o ella no tienes sentido alguno? Has besado sus labios y piensas que son los labios más hermosos que has besado. Hoy te dedico esta letra, esta poesía, enamorada. Por ser la nena que me acompaña. Este es el DJ Yadi. Si tú no estás, no sé, lo sé, yo moriría. ¿Qué tal si te quedas por el resto de mi vida? Y así abrazarte, besarte, también cuidarte. Con un besito llevarte directo a Marte. Volar, quererte, verte y de por vida amarte. Es por eso que esta canción voy a dedicarte. Serán tus ojos color marrón. Hipnotiza tu cuerpo, tu forma de darme amor. Yeah, yeah, yeah. Será la forma en que miras mi corazón. Cuando no, quizá tan solo seas tú. Quizá tan solo seas ¡vamos, yo! ¡Vamos, viene, viene! Serán tus ojos color marrón. Cuando no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Tan solo sea yo. Solo hace falta para respirar un segundo, sentir que pasan minutos y un sentir en lo profundo que para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos y siento un dolor oculto y pienso en ti, mujer. Poder perder y no tener poder para volverte a ver, saber querer y junto a ti querer envejecer. Ver cómo crecen nuestros hijos y al final. Hoy enviamos ahí los cordiales saludos para el loco Andy, de Luis para Patricia, para el matatán de Unamuncho, un cordial saludo. Para el solitario latino de los SP, ahí un cordial saludo. De cachorro para Karen, en el progreso, mucho amor. Serán tus ojos. Oye, saludamos ahí de Luis Miguel para Jessica, que la va a seguir amando, dice, a pesar de la distancia. So manes, amor a la distancia. Amor de lejos. Ah, ya ustedes ya saben, gracias, ¿no? De latino solitario para Pamela, con todo el amor, que la ama mucho. Ahora suena. Y eso va para los padres solitarios. Padre, Qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duró por su familia, lucha porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca. Padre es el que cría, el que enseña y el que educa. Padre no es el que paga el juicio de alimento, es el que cuando su hijo llora calma su lamento. No es el que hace que la chica sea madre. Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable. Y tal vez esto a muchos no les cuadre, pero si eres padre, procura ser un buen padre. Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre que nunca te visita, pues en ti la pasa suave. Pues está enamorado y no de tu madre en verdad, sino de una chica que tiene un hijo de tu edad. Qué casualidad. La diferencia es que él tiene la oportunidad de compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da. Y no digas que para visitar a tu hijo no tienen un segundo, que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo. ¿Cómo está tu hija? Cuéntame, te escucho. Hace tiempo no la ves, seguro que te extraña mucho. Porque padre puede ser aquel que usa sotana, pero más padre es el padre que de su hija se hace pana. Padre no es el hombre que te more en cada semana, ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana. El que dice que se pare facilito está loquito, porque se pare es duro, pero es lo más bonito. Y por eso esta canción la compuse para aquel que es padre y para esa mujer que hace el papel de padre y madre. Aquella que trabaja como hombre porque su hombre nos hizo responsable de sus hijos como un hombre. Y ahora sí. Así soy yo, amante del hip hop y un poema en español. Testarudo como mi madre a mí me enseñó. Luchador incansable defendiendo mi opinión. Verdugo de las personas que se imponen sin razón. Así soy yo y así seré, my friend. La persona que cae y vuelve a ponerse de pie. Que mira hacia adelante y marcha con fe hacia él. Que sabe que para ganarse tiene que saber perder. Y que lo más importante es no dejarse vencer. Es no dejarse vencer, no dejarse vencer. Así soy yo y así seré. Así soy yo y así moriré. Vamos a puro estilo reggaetón, reggaetón. Acércate. Argentina con mucho amor. Mucho I love you. Es que me le pego yo y empezando el duelo. Intercambiamos un par de palabras. ¿Ya le desea o no le desea todavía? Ella quiere más de mí. Esa es, chévere. Bartender, traemos otra botella. Si ella con el pista no frena. ¡Vamos arriba, reguetoneros! No lloraré. Que se repita una vez más, y una más, y una más, y una más. Un beso de su

acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como los animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como los animales. Soy quien ¿Sabes una cosa? Te amo. Te amo, sí, es mi gran tengo mucha pena por este maldito amor que se burló de mi amor, de mis sentimientos. Ya quería con todo y con todo mi corazón el amor que yo le di. En ¡a mi canapé, ya! ¡Dice, dice! Que se vaya de una vez, no vale la pena. Que se vaya de una vez, que no vuelva nunca más. Que se vaya de una vez, no vale la pena. Que se vaya de una vez, que no vuelva nunca más. ¡Oye, que se vaya, que se vaya! Yo solo quiero que te vayas, porque sufrí tanto por tu amor. ¡Vamos, por eso ya te digo! ¡Si se marchó con otro amor, que se vaya! Más fuerte, loco, más fuerte. A ver, como hombres, como hombres, a ver. ¡Vamos! ¡Si se marchó con otro amor, que se vaya! ¡Eso, manes, loco! ¡Dale ahí! Solo sabe querer llamar este pobre corazón. de ti me enamoré. A los hombres que nos utilizan solamente como un objeto. De amarte este tiempo me salió. DJ en vivo. Cuánta soledad hay en mi corazón. Eso va para Erika de parte del solitario. Cuántas penas hay en mí. Estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Que estás llorando. Para todas partes. Los grupos. Ya todo para ti. Solo para ti. Y por ti. Ya todo para ti, Liz. Aparte de lo que ya tú sabes, con mucho amor. ¡Viene! comprendido e incomprensible. Cuando no te aman lloras, y si te aman, sabes amar. Ah! Dance Play con estilo propio. Señala al pana que llora cuando está Pluto. Señala al pana que le llama a las 2 de la mañana cuando ya está Pluto, era. Voy a tomar veneno para olvidar.